Bienvenidos a Discola número 48. Como todos los martes, de 6 a 7, desde Radio Malva y emitiendo en FM por el 104.9 de los programas marítimos. También estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Prada en Asturias. Y desde hace poco en Irola y Ratia de Vigo. Noticias de Chile de estos días, en el que han conseguido abolir la constitución que puso Pinochet en su día. Todas esas luchas de hace un año que veíamos, en el que fueron duramente reprimidas por Piñeiro. Yo le canto su canción. paz mientras matan. Hay que ser muy tarraja para pedir paz sin el justicia. Chile al final ha conseguido, estos días han votado y han decidido que no la querían, pero bueno, por un lado se vota, pero esa, sin esa presión social y esa presión en las calles era impensable, ¿no?, estos cambios sociales. ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente!

paciencia, la diferencia se acaba. We'll be right back. caminando por Santiago. Gente muda, nadie dice nada. Diferencia establecida y nadie dice nada. Diferencia establecida y nadie dice nada. Uno recoge en cartón y otro pueden estudiar. Uno recoge en cartón y otro pueden estudiar. Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más. Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más. Escuchábamos la canción de Nebuena Afrobeat, la canción Santiago, en la que al principio podríamos escuchar las palabras del expresidente de Uruguay, Mújica. En cuanto a Chile, estos días, esta banda está en concordancia con lo que ha significado esa lucha, ¿no? Es una lucha del pueblo, una lucha feminista, una lucha por la tierra, por lo que ocurrió el año pasado con todas esas revueltas. Y esta banda, pues, es un poco, refleja todo ese movimiento que va unido en ese movimiento cultural, como ocurrió con el Afrobeat en Nigeria, como forma de protesta, ¿no? En el que recogen el testigo de los viejos trovadores que se pasaban. Que pasaban, contaban las historias unos a otros. Pues los músicos ahora no es muy habitual escucharlo, porque la gente tira por el rollo intentar vender discos y las canciones de amor y todo eso, pero en algunos casos, como es el caso de esta banda chilena, Nebuena Afrobeat, es un claro mensaje, y para mí es uno de los grandes aciertos de su música, de cómo consiguen fusionar los ritmos africanos con unas letras combativas, con una lucha por los pueblos indígenas, por los derechos

Pues bien de los locos, bromistas y serios, niños y ancianos, nunca me olvidaré de la normalidad, es una ilusión estéril. La canción esta que escuchábamos es cautivadora, es como una fiesta de fanfarria y de estas de las fiestas de los pueblos, de lugares lejanos y todo eso. Vamos a escuchar otra canción. Afrobeat, Shen Afro Newen, Kupaline, Inshemai, Wenoi Afro Newen, Reken and Tupainko, Uliuam, Nyukemapu Newen, Reken Pu Kumehimun, Kamul Wei Shafe, Ulkantun, Lelien, Lelian, Inshemapu Dungun, She, Kital Reken Hamul, Wenemapu. Inka Mopashi, Hamul Fusha Wentu, Hamul Fusha Domo, Ile in Africa, Ile Nyuke Mapu, Newen, Newen, Shum, Shum, Newen Duam Fusha Kurep, Newen Fusha Kital, Newen Nyuke Mapu, Hamul Pulanjan, Hamul Pupenis, Hamul Pishikeshe, Mayan Tupanko, Iatun Kantun, Afro Newen, Nayulen. Entende you, Nayulen, Newen Afrobeat, Ulkantun, Nayulen. somos en verdad. ¡Líder! Tenemos que abrir los ojos. Si colapsa el sistema económico, tu dinero se perdió. El banco se cerró. Hazte consciente de cómo funciona el sistema económico. Sabemos. ¿Qué sabemos? Si lo que dice en los medios nos corrompen nuestra libertad, nos educan para competir. Nos condicionan para no ver la realidad. Body to world, body to world. Jóvenes conscientes de sí mismos crean el nuevo mundo, el nuevo paradigma, el mundo libre. Pues ahí escuchábamos ¿Qué sabemos? Neuen Afrobeat. Bueno, pues libre, hablaba esta canción, pues libre, la libertad es algo que se cotiza bastante y que creo que tenemos que reclamar con fuerza, reclamar con nuestros espacios de autogestión y celebrar que estamos vivos, como en todos los demás aspectos de la vida, en alimentarse, en cuidarse, en todo lo demás, la autogestión es lo único que nos puede salvar de todo este caos, ¿no? Todo este caos, que, bueno, este caos, este intento de represión que están intentando hacer sobre nosotros, ¿no? Eso del toque de queda, pensábamos que algunos que no viviríamos, ¿no? Cuando nos contaban nuestros abuelos, ay, hijos, que nunca viváis de lo que hemos vivido nosotros, pues nos creíamos muy felices y pensábamos que no sería posible, pues aquí lo tenemos en hoy, en los próximos tiempos, pues estamos viviendo cosas que nuestros abuelos sufrieron, ¿no? Creo que es importante, pues eso, primero el salirse de ese intento de idiotizarnos, ¿no? De tratarnos como niños o como idiotas, ¿no? Con prohibiciones y con intento de control. Todo esto no debería hacer falta recalcarlo, pero no estoy hablando de que todo sea mentira y de que no exista un peligro así. Tengo un amigo trabajando en el clínico y a todos estos que se dejan las neuronas ahí con el click y con las conspiraciones y todo eso, creo que si se dedicasen 10 minutos o 15 minutos a acercarse al su hospital más cercano, echen un vistazo y pregunten a cualquier trabajador que esté allí, no hace falta que pregunte a nadie que cómo está la historia, y te lo contará claramente que la cosa está fatal, está mal, pero bueno, la sanidad ya estaba mal antes de que ocurriese nada, entonces, ¿qué podemos esperar de una cosa que unos señoros se han montado ahí para vender medicamentos y todo eso, ¿no? Lo que sí es importante es no olvidarse, ¿no? O sea, por un lado reclamar nuestro espacio de libertad, tanto libertad personal, libertad de movimiento. Ya se están organizando protestas y manifiestos, sobre todo en Cataluña, pero en todos lados está surgiendo, llamando a la desobediencia colectiva de estas normas sin sentido, ¿no? Si hay un problema, pues se debería solucionar, pero que eso implique un control total de la población nos parece una barbaridad. Entonces, no puede ser que solo podamos trabajar, que todo lo demás esté prohibido, ¿no? Eso implica algo más, ¿no? Cuando también se está trabajando en sitios cerrados, ¿no? Vivimos en unas latitudes en las que se puede estar al exterior, pueden hacer un montón de actividades al exterior totalmente seguras a cualquier hora del día o de la noche, y sin embargo, pues todas las medidas llevan a un intento de control y a una idiotización de nos tratan como niños, ¿no? Como si no supiésemos comportarnos. Sobre todo se intenta también enfrentarnos unos a otros, ¿no? Buscar pues el que unas personas piensan una cosa, otros piensan otra, y todo el mundo está intentando convencer al otro de lo que piensa, cuando lo único que nos puede salvar de esto es el apoyo mutuo y el ayudarnos unos a otros, ¿no? Y lo que se está intentando por todos los lados, ¿no? Es que los vecinos denuncien a la gente y que el otro es el culpable de que yo esté así y todo eso. Y eso no es así. Estamos aquí porque el capitalismo nos ha llevado aquí. Entonces, bueno, toda esta historia tiene una parte interesante, que es que el capitalismo se está desmoronando. Eso es evidente por todos los lugares. Entonces, lo único que es una prueba de resistencia, es una prueba de resistencia en la que va a desaparecer un montón de cosas, que van a desaparecer como las conocemos, ¿no? Lo que es importante es que no desaparezca nuestra vida, ¿no? No nos obligan a hacer nada, prohíben cosas, pero nuestro tiempo siempre podemos utilizarlo para hacer lo que nos guste hacer. Cada uno le gustará hacer unas cosas, pues eso es muy importante, que hagas lo que te guste hacer a pesar de todo esto, que busque los huecos, que sí, ahí están, y todavía se puede, todavía se puede vivir y soñar y hacer un montón de cosas. We'll be right back.